¿Cómo le da? Saludamos por acá, frente a los micrófonos, a Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, muchos besos, bendiciones, buenas vibras y todo nuestro cariño a todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre hoy, jueves 11 de septiembre de 2014. Y lo hacemos con buena fe y este tema dedicado a la muerte, ya que el 11 de septiembre es un día plagado de atrocidades, no históricas, si nos remitimos a la historia, está plagado de atrocidades, está plagado de muerte y de muerte de personas inocentes, de muerte de los pueblos. En ambas fe, el 11 de septiembre de 1974, 73, exacto, 1973, el presidente chileno Salvador Allende fue derrocado tras un cruento golpe de Estado. El caso chileno fue un caso emblemático porque por primera vez en la historia de la humanidad se instala un gobierno socialista a través de elecciones libres. El presidente Salvador Allende inició una serie de medidas económicas, como por ejemplo la nacionalización del cobre y la reivindicación de la clase trabajadora. Y los Estados Unidos no se podían permitir tener un enclave socialista, comunista e izquierda dentro de América Latina. Éramos su área de influencia y ya tenían el puntico rojo de Cuba, que hasta costó una crisis de misiles, ¿no? Sí. Y no podían darse el lujo. Recordemos que estábamos en medio de la Guerra Fría y cada país, los dos grandes bloques que existían en aquel momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo, las dos potencias, se repartieron el mundo y, bueno, un enclave capitalista en el área de influencia soviética era impensable, como en el área de influencia capitalista, un enclave comunista, ya había bastante con Cuba y bastante dolores de cabeza había dado, aparte que no había sido a través de una revolución. Siempre Estados Unidos, por el Salvador Allende, construyó toda una carrera política a lo largo de años. Lo vilipendiaron, lo difamaron, le echaron la partida para atrás. Por fin llega a la presidencia y apenas ganó las elecciones, lo primero que señalaron las autoridades norteamericanas, hay que hacer aullar a la economía chilena, aplicándole una serie de medidas que se han estado aplicando sistemáticamente aquí en Venezuela desde hace aproximadamente 14 años, ¿no? Y tanto le hicieron aullar a la economía chilena de aquel entonces que, bueno, después propiciaron paros, propiciaron, una debacle económica, financiaban a grupos que, aunque les reivindicaran monetariamente, se prestaban al paro y al sabotaje interno de Chile. Además, había que cortar de raíz eso, que ¿cómo es que es eso que van a dar un ejemplo en Chile de llegar al poder movimientos socialistas por la vía democrática? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que van a llegar por la vía de la democracia? No, si los comunistas son malos, que agarran y hacen revoluciones, y además, matan gente y violan gente. Y además, ¿no? Siendo la democracia este régimen que tanto se digna en defender los Estados Unidos, ¿cómo es posible que vayan a utilizar la democracia en Sudamérica para llevar al poder a presidentes de corte socialista? Había que descabezar eso y no duró ni 3 años en el poder Salvador Allende. Sí, señor, con una guerra económica inclemente. Recordemos que también la casta militar chilena es muy diferente a lo que es la casta militar o lo que son los grupos militares aquí en Venezuela. Recordemos que esa estructura heredada de la Edad Media, de que el hijo mayor hereda el título y a otro le corresponde la iglesia para tener el poder por ahí, al otro le corresponde el ejército, ¿no? En el ejército chileno pues entraban los hijos de familias de casta, de familias de la high. De hecho, el apellido Pinochet no es mapuche. Otro apellido, el general Schneider, que fue un gran aliado de Salvador Allende, Schneider tampoco es un apellido mapuche. Si nos ponemos a estudiar los grandes apellidos chilenos, ninguno es de una extracción, ninguno es González ni Tapia, ¿no? Como dicen los muchachos de los prisioneros. Ya no, pero bueno, muchachos, pero ahí en aquel momento. Exacto. Lo eran. Ocurre esto en Chile y fue el punto de partida. No solamente se asesinó, porque independientemente del método, fue un asesinato. haya quien haya accionado el arma, asesinaron a Salvador Allende y fue el punto de partida para una de las dictaduras más feroces que ha conocido la historia, con las peores atrocidades en las violaciones de derechos humanos. Y bueno, miles de muertos, de desaparecidos. Estadios de fútbol repletos de víctimas. Fue el punto de partida del genocidio chileno. Y un día como hoy también, si el 11 de septiembre de 1973, los aviones derribaron las torres de Radio Portales y Radio Corporación en Chile. Y dos aviones impactaron contra el World Trade Center en Nueva York, muriendo mucha gente, la gente que está dentro de las torres, el cuerpo de bomberos, y también sirvió como punto de partida a un nuevo orden bélico, ¿no? A un nuevo orden bélico norteamericano, que es la supuesta lucha contra el terrorismo. Se invadió Afganistán, murieron miles de inocentes. Eso sirvió de punto de partida para invadir otros países, también la implantación de la tortura, la implantación de campos de concentración como el de Guantánamo. Investigaciones han arrojado que el supuesto avión impactado contra el Pentágono nunca fue tal. ¿Dónde están los restos, no? Existen, el pueblo norteamericano está exigiendo la verdad y cada vez son menos las personas quien creen que unos locos de una organización terrorista llamada Al-Qaeda fueron los que estrellaron esos aviones contra las Torres Gemelas. Sobre todo porque cada día aparecen más pruebas. Que eso no fue así, que fue una implosión de las torres. No, y acerca de, del financiamiento. Sí, culparon a Al-Qaeda, pero cada día están apareciendo más pruebas del financiamiento que Estados Unidos le había dado a Al-Qaeda todo el tiempo. Osama Bin Laden apareció entre las figuras financiadas por la CIA, por el gobierno estadounidense, y toda esta organización que catalogaron terrorista no era más que una de estas mascaradas de Estados Unidos para intervenir en otros países, que después se le portó al revés, pues se le revirtió. Sin embargo, no hay prueba de que Al-Qaeda haya mandado a algunos pilotos que derribaron las Torres Gemelas. De eso no hay ninguna prueba. Existe muchísimo material que tumba la teoría de este atentado terrorista por parte de Al-Qaeda. Todo parece indicar, y es impresionante cómo las encuestas han demostrado que el pueblo norteamericano cada vez está más convencido que eso fue un autoatentado. Lo que vemos ahora, ¿no? Ya estamos hablando de 13 años después del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center y hacia el Pentágono, que le cobró la vida a tantas personas ese día, y como dijimos, fue el punto de partida para más muertes. Es que ahora hay un grupo similar, Al-Qaeda desaparece de la escena y tenemos un nuevo grupo que se llama Estado Islámico. Ya han estado alertando, son cosas que como que dan cierto mal olor, cierta pestilencia. Pues ahí ya gente que está alertando de posibles ataques Occidente y posibles ataques terroristas. Y un grupo tipo Al-Qaeda que se le salió del control a los Estados Unidos, nacieron también financiados por los Estados Unidos, se les salió de control y bueno, el Medio Oriente está prendido. Ya Obama dijo que está dispuesto a bombardear y aniquilar al ejército islámico esté donde esté. Y recordemos que el ejército islámico está haciendo de las suyas también en Siria. Y recordemos el hambre que le tiene Estados Unidos a Siria. Vaya, ¿no? Que sí, ¿no? Usted decía, Enza, al principio de estas reflexiones y de estos recuerdos no tan gratos que traemos. No, el 11 de septiembre es un día de verdad marcado de muerte. Destacabas la muerte de inocentes, sí, en todos los sentidos. En Chile, hace 41 años. En los Estados Unidos. Se dio este golpe de Estado hace 41 años y en Chile desapareció toda una clase política. Lo desaparecieron por la fuerza. Siempre tú recuerdas, Enza, que en Argentina hay madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero en Chile no. En Chile no quedó ni eso. No quedaron. Pero por lo menos los dictadores argentinos le respetaron la vida a las madres hasta que daban a luz. Pero en Chile no. En Chile te mataban con un muchachito en la barriga sin ningún tipo de remordimiento. Eso no quiere decir que Videla haya sido menos malo que Pinochet. No. Pero para que tengan una idea de la crueldad de Augusto Pinochet y sus secuaces, aparte que fue la puerta de entrada, el golpe de Estado Allende, para las dictaduras en el resto de América Latina. Ahí empezó la dictadura en Brasil, la dictadura en Bolivia, la dictadura Argentina, en Uruguay. O sea, fue el primer golpe y te regaron toda Sudamérica de milicos. De dictaduras de milicos. De milicos. Todo lo que es el Cono Sur, ¿no? Y fíjate que, bueno, muerte de inocentes en Chile hace 41 años, muerte de inocentes en Estados Unidos hace 13 años, que ha ocasionado la muerte de muchos más inocentes en otras naciones invadidas por los Estados Unidos. Uno se pregunta, como se preguntó al final de esta canción con la que abrimos, de buena fe a la muerte. La misma pregunta que ellos hacen al final de la canción fue la que dijo Jesús de Nazaret en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el lenguaje arameo de aquellos tiempos se traduce como eso, ¿no? Eli lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y uno se pregunta, ¿de verdad será que Dios abandonó esta tierra desde hace tanto tiempo que ocurren atrocidades como esta y quedan impunes porque Pinochet se fue impune de esta tierra? Porque George W. Bush, causante de tantas desgracias, del autoatentado, porque sí, es un autoatentado lo que sucedió en las Torres Gemelas, y después la mortandad causada con las invasiones en Afganistán, con las invasiones en Irak, y las que posteriormente siguieron los presidentes que, Obama, pues, que le sucedió en el cargo, que prometió hacer un gobierno de paz, que se ganó el premio Nobel de la Paz, bueno, se lo regalaron, y siguió haciendo guerras. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que Dios dejó esta tierra? Hay cosas terribles que están sucediendo en el mundo en este momento. Si bien lo inmediato, lo cotidiano, lo más cercano que tenemos acá es un terrible problema con la economía, con los contrabandistas, con la derecha exógena y endógena atentando contra los intereses de nuestra patria, tenemos que ver más allá. Tenemos que ver que tenemos un mundo en graves conflictos, que a algún loco en algún momento se le puede empezar a ocurrir apretar botoncitos, ¿no? Ya en estos días también el presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso que dio, les recordó a los a quienes le estaban escuchando, siempre tengamos presente que Rusia es una potencia nuclear. Y cuando se dicen estas cosas desde Rusia, no se dicen en broma. No, fíjate tú que hiciste que me acordara de que lo leí, un beso grande a nuestros amigos de Barómetro Internacional. Ah, cómo no. Un análisis de Sergio Rodríguez Gelfenstein, ¿no? Sobre Obama y Putin, no sé, sobre el caso de Rusia, Estados Unidos. Y abre diciendo que uno ve a Putin, ¿no? O sea, veamos, ¿no?, lo que es el lenguaje corporal y la imagen física. Vemos un Putin fuerte, un Putin decidido, un Putin imponente, buen mozo, en contraposición a un Obama con un envejecimiento acelerado. Terrible, ¿no? Ojeroso, ajado. Mira que cuando cabello gris y piel gris. Cuando se le pintan canas a un afrodescendiente es porque ya tiene los años encima. El tono de piel Obama, enfermizo, es gris. O sea, tiene la piel gris, el pelo gris, unas ojeras que le llegan hasta la mandíbula. Está ajado en cuestión de pocos años. Comparemos cómo están, porque lo que ellos manifiestan o expresan físicamente, ahí se ve un Estados Unidos desesperado. Un Estados Unidos que está apostando a la guerra para ver si se recupera. Una potencia, un imperio que se está hundiendo. Y tenemos una potencia emergente que es Rusia, representada por un político en toda su dimensión al que no le tiembla la mano, que es Vladimir Putin, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay un imperio en declive y hay una potencia emergente. En todo caso, no apostamos más a los imperios en este mundo. Ya tuvimos bastante de ellos. Por un lado estamos hablando de imperio, pero por el otro lado estamos hablando de potencia. Es diferente. Cosa, recordemos el concepto, lo que planteaba el comandante Hugo Chávez, de este mundo pluripolar. Y si hay algo que ha caracterizado a Rusia hasta ahora, es una política de respeto hacia las otras naciones. ¿Cómo no? No, pero fíjate, ahora volviendo otra vez al caso chileno, fíjense ustedes lo que está pasando ahora. Regresa Michelle Bachelet, de izquierda, aunque tuvo su primer gobierno fue bastante conservador. Y una de las cosas que, uno de sus planteamientos, ¿no?, en este nuevo plan de gobierno, que fue lo que le dio la presidencia, fue una reforma constitucional. Por fin reformar la constitución de Pinochet para consagrar la educación pública y gratuita para todos los chilenos. Michelle Bachelet recientemente asumió la presidencia, comenzaron los avances, estos pasos, ya para acabar con la herencia pinochetista y la reivindicación de los estudiantes, y han habido los últimos días dos atentados terroristas seguidos. Uno en un centro comercial en la salida de una estación de metro en Santiago de Chile, y el de ayer una bomba en un supermercado. Los momios están alterados. La casta pinochetista no quiere que se reforme la constitución del dictador. La casta pinochetista no quiere que el pueblo chileno se eduque de manera gratuita. Ahí vemos, Pinochet sigue vivo. La derecha está viva, es recalcitrante. Y la derecha venezolana cada día se parece más a esa derecha chilena. Hace poco estuvo en nuestro país un jovencito chileno perteneciente al partido Avanzada Nacional. Se vio involucrado en algunas irregularidades por sus contactos con ciertos grupos estudiantiles aquí en Venezuela, con ciertos grupos de los guarimberos, de esos que nos torturaron durante más de 5 meses en este año. Y el jovencito, bueno, fue, lo que pasa es una noticia que no se conoció mucho, el jovencito fue sacado del país, devuelto a su país, con la promesa de no volver más. Y que no vuelva. El Partido Avanzada Nacional sigue vivito y coleando en Chile. Es el partido de Pinochet. Y fíjate la clase de lacras que importa nuestra oposición para que se reúna con los guarimberos. Por eso es que nosotros lo venimos alertando desde hace rato. Están calentando el ambiente de nuevo. Están preparándose para algo. No me como el cuentico de que la MUD está desbaratada. No, no, buscarán otro mecanismo de articulación para nuevamente traernos el horror a las calles. Ojalá que nosotros nos equivoquemos acá. Ojalá que los diagnósticos que ha dado el alto gobierno sobre la presunción de que podrían volver a guarimbiar a las calles ahora que reinician las clases, ojalá que también el gobierno esté equivocado, sobre todo por la paz de la nación. Sus guarimbas nos costaron 43 víctimas fatales, nos contaron numerosos heridos, cientos de heridos, daños materiales cuantiosos. Estamos hablando de 15 millardos de bolívares en daños materiales ocasionados por la guarimba. Y esta gente pretende seguir, bueno, destruyendo la patria, porque no hay otra forma de decirlo. Destruyen la patria estos señores, y no podemos nosotros copiar ni el modelo de la Chile de Pinochet, ni el modelo de los Estados Unidos, destructor de naciones y aniquilador hasta de su propio pueblo. Porque aquí en Venezuela construimos un modelo para la vida, para la prosperidad. Bueno, Randall, y antes de irnos a la pausa, pues leemos una participación de Vladimir Huica, un usuario de aquí de La Ventana, un buen amigo que es de nacionalidad chilena, y nos dice: tal día como hoy, pero hace 41 años, militares fascistas de manera brutal y cobarde derrocan y asesinan al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, quien era la esperanza del pueblo chileno. Este golpe fue avalado y financiado por la CIA, la ITT y los conglomerados internacionales que veían a este mártir como una amenaza para Latinoamérica. Allende instauró el primer gobierno socialista por la vía del voto. Estados Unidos no lo podía perdonar, y esto trajo como resultado no tan solo la muerte de este insigne chileno, sino que también la desaparición, tortura y asesinatos de miles de personas, entre los que resaltamos al cantor del pueblo Víctor Jara y al premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Y nos cuelga, para quien lo quiere escuchar, es muy conmovedor, el último discurso de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, cuando dijo: se abrirán, escucharán el metal de mi voz, nuevamente se abrirán las nuevas, las grandes alamedas para que el hombre nuevo se encamine hacia un futuro mejor, ¿no? Son las 10:25 minutos, y momento de establecer, sí, pausa, señor, musical. Señor, y vamos a la pausa con este tema que Silvio Rodríguez le dedica a Santiago de Chile.

se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del Tío Sam. El cantor del pueblo, Alí Primera, nos recuerda cómo se porta este Tío Sam. Y fíjate, fue hasta profeta. Dice don Samuel, usted despertó en sabotear aviones. En sabotear aviones. Y además de esto, ¿no? Ya habían adelantos tecnológicos para esa fecha cuando Alí Primera escribió esta canción, hablando de las bombas inteligentes, que después la llamaron así, las bombas que solo matan gente. Bueno, no, pero eso tiene que ver por un nuevo tipo de bomba atómica, que era la bomba de neutrones, que no iba a afectar, o sea, no afectaría a plantas ni animales, o sea, nada más mataría gente. Nada más mata personas. Gente. ¿Qué más quieren que matar? De hecho, le llamaban la bomba mata gente, la bomba atómica de neutrones. Pero bueno, vayamos a información nacional y hay muchas cosas que comentarles. ¿Cómo no? Una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro entregó financiamiento al sector productivo, en concreto 740 empresas públicas y privadas del país. Les otorgaron un total de 1.926 millones de bolívares en créditos para impulsar la producción nacional hacia la Venezuela potencia. El jefe de Estado entregó dicho financiamiento para resolver asuntos, expandir actividades económicas, iniciar nuevos emprendimientos, ampliar los diversos sectores, detalló desde el Salón Simón Bolívar de la sede principal del Banco de Venezuela. El que quiera producir y trabajar, venga, encontrarán una mano para trabajar el financiamiento y el apoyo, perfeccionar la actividad productiva del país para que el gobierno nacional se convierta en un motor articulador de la producción, el crecimiento y la diversificación de la economía. Indicó que el gobierno está construyendo una nueva etapa de la vida venezolana, ir construyendo la fórmula de una nueva etapa que vaya rompiendo el modelo rentista petrolero e impulse la diversificación de la economía. Entre las empresas agroindustriales que recibieron financiamiento de la actividad están H&H Agropecuaria S.A., Agropecuaria Industrial Real S.A., Industria Free Wax S.A., Corti Plastic S.A., La Perla del Sur S.A., Productores Acuícolas del Valle, La Culata y Coven Caucho Industria S.A. Perdón. Agregó que los 500 millones de dólares del Fondo Bicentenario Alba Mercosur, Fondo en Bolívares y Dólares, están destinados 113 millones de dólares al impulso del desarrollo y crecimiento económico de estas empresas. También el presidente Maduro anunció la incorporación del Fondo Bicentenario Alba Mercosur a la Vicepresidencia Económica, administrado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, y para ello aprobó 3.000 millones de bolívares extras para este fondo financiero, el cual quedaría constituido con un capital de 11.000 millones de bolívares para fortalecer el fondo independencia para seguir avanzando. Y si hay producción, por supuesto, hay más productos para el consumo de nuestra población. Y en este sentido fue relanzado todo el sistema de mercadeo que va a tener la misión alimentación, sobre todo los anuncios importantísimos que hizo ayer el ministro de Alimentación, Iván Bello, que de 140 mil toneladas mensuales que se están produciendo en las redes de alimentos del Estado, se va a pasar rápidamente a 200 mil toneladas para mejorar la atención al pueblo. En principio, dos daticos. Pedeval va a pasar de comercializar 35 mil toneladas a comercializar 70 mil toneladas. De 35 a 70, pasa de un solo jalón. La red Bicentenario, abastos, supermercados Bicentenarios, va a crecer de 20 mil toneladas mensuales a 50 mil toneladas mensuales. Esto, por supuesto, para la par que se hace la guerra contra el contrabando, también se haga esta lucha real por surtir de más y mejores alimentos a nuestra población. Abrimos la participación en La Ventana y recuerde que tenemos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953 disponibles también en nuestras redes sociales. @ La Ventana Abierta, nuestra cuenta en Twitter y nuestro grupo en Facebook, programa La Ventana 96.3. Damos la bienvenida a la primera llamada del día de hoy. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Ansa García. Buenos días, Randall Borges, Luis Yerloyo, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Esa canción de Alí Primera lo dice todo. Uh-huh. Así, y vamos a decir, sin palabras, porque todo lo dice, de verdad, de verdad. Alí Primera fue un genio en ese particular. ¿Cómo no? Pero, o sea, habló en el futuro, así. Como todo, habló en futuro. Pero bueno, usted hablando de dos efemérides, yo voy a citar dos más. Ajá. Tal día como hoy murió en el año 1971, so pena para mí equivocarme, Nikita Khrushchev. Ok. Y tal día no como hoy en el año 2010 murió Guillermo García Ponce. Ajá, sí. El creador del BEA. Sí. Revolucionario a carta cabal. Bueno, de él se puede decir muchísimo, muchísimo, muchísimo eterno recuerdo. No, un gran periodista. Un gran periodista fue a iniciativa de él, fue que el 27 de junio se celebra el Día del Periodista Venezolano. Correcto, el 27 de junio, día que nació mi nieto. Ah, fíjate. Yo le he dicho a su papá, póngalo a estudiar periodismo. Pero bueno, vamos a esperar que crezca también. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del cotorro político nacional. Ayer ganamos ganamos una y no fue que empatamos otra, pero ganamos una con el día a día, hermano. Sí, vale. Día a día le metieron 30,000 unidades tributarias. Ya era hora. Exactamente. Yo me la gocé, no sabes cuánto me la gocé. Nos las gozamos. Porque es que todos los días tú no encuentras en ninguna parte que nadie haga una crítica o una denuncia sobre ese supermercado que a todo el mundo manipula. Bueno, le pagaste una multa por las bolsas, pues imagínate hasta dónde iban ellos. Sí, sí, pues, te cobraban las bolsas a la gente. Sí, no, es que te la vendían. Sí, sí. Afuera te la vendían. Tuvieras bolsas, cómprala de afuera. ¿De quiénes serían las bolsas? De ellos también, por supuesto. Y bolsa de uno que tenía que comprarla. Pero bueno, ahí le ganamos una al día a día. Pero ayer también el ministro o el vicepresidente Arriaza hizo una, vamos a decir, una denuncia grave, sobre todo por lo que incurre en esto de lo que es la minería ilegal. Recuerdo que hace 2 semanas estuvimos hablando y yo inclusive, y me perdonan el yoísmo, hablamos en ese sentido que me hacía responsable por lo que estaba diciendo, para dónde podía migrar esto. Por supuesto que eso migró hace tiempo por la minería ilegal. Imagínense, 22,000 metros de manguera de alta presión. Ellos lo que hacen es pulverizar todo lo que es la tierra y aparece lo que ellos andan buscando. Y eso se convierte en algo inhabitable, pantano y tierra, un desastre. Sacan lo que necesitan y se lo llevan. 220 campamentos, 100 minas, casi 900 personas detenidas. Digo yo, bastante pocas para la cantidad de campamentos que tienen ellos en la mano, pues. Porque eso no son 2 o 3 personas, eso son mucha gente. Claro. Y mucha gente, y mucho artefacto, y mucha maquinaria de allí que poder, que se puede decir, que poder confiscar, pues. Porque están devastando un sitio, bueno, que es Parque Nacional. Y eso tiene que pararse, porque lo que se están llevando es verdaderamente costoso. Por otro lado, también ayer me sentí, y le doy las gracias a ustedes también, porque uno aprende todos los días, después que yo hablé de lo de Luis Rassetti, inmediatamente apareció el ¿cómo que le llaman ustedes? La cuestión de la historia. Momentos de la historia. Momentos de la historia con Luis Rassetti. Verdaderamente sí. Me sentí, y se lo voy a decir, me sentí así como, se dice henchido cuando uno así se crece. De verdad que me sentí como orgulloso, me sentí rico, pues, por decirlo de una manera, porque lo de Luis Rassetti, no sé por qué, pero me sentí muy bien. Lo único que quisiera decir para finalizar, en este sentido, que en Venezuela hay varias instituciones, aparte de la clínica que llevan su nombre, es el Hospital Oncológico Luis Rassetti, que está allí en Cotiza, y el Hospital Central de Barcelona, que se llama Luis Rassetti también. Hay otro por allá por el occidente, pero no recuerdo exactamente si está en Guanare o en Cogedes, o sea, el Estado Cogedes o el Estado Portuguesa, por ahí hay otro Luis Rassetti también, que más o menos se dedica a lo mismo, porque son hospitales que son dirigidos al problema del cáncer. Por lo demás, amigo, muchísimas gracias por dejarme participar y que pase el próximo. Hasta mañana. Gracias, Fernando. Bueno, gracias. Mira, profundizando en la información que ya adelantaba nuestro amigo, la Superintendencia Nacional para los Derechos Socioeconómicos multó a la cadena Día a Día, no la cadena, a la sede de San Martín. De San Martín. Pásense por la avenida Andrés Bello, pásense por la avenida del Paraíso, pásense por la avenida Baral y van a conseguir exactamente lo mismo o peor. Sí, señor. Bueno, y otra cosa, que 432 personas han sido privadas de libertad por contrabando de extracción desde la activación de esta medida de restricciones horarias a la frontera colombo-venezolana el pasado 12 de agosto. Estamos hablando de 530 personas detenidas, de las cuales 432 están privadas de libertad por presuntamente incurrir en la comisión de delito de contrabando de extracción. Esto lo informó el día de hoy la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, durante la transmisión del programa En Sintonía con el Ministerio Público que transmite Radio Nacional de Venezuela. También mencionó que además de las 530 personas detenidas, 73 tienen medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad y 16 han recibido libertad plena. Otras 9 serán presentadas ante los tribunales de control correspondientes. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Buenos días, Elsie Rando, José Torres Arrea. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, José? Mira, con relación hacia el día que se celebra hoy, pues, el aniversario de la caída del golpe de Estado al Salvador Allende y el asesinato, ¿no? Uh-huh. Es con relación a este criminal asesino llamado Pinochet, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe que siempre se dijo de él, no? Por supuesto, la derecha, pues, la derecha a través de sus medios de comunicación, a través de sus libros, siempre se dijo, ¿no? Que a lo mejor, sí, o sea, lo decían eufemísticamente, que a lo mejor al general Pinochet se le pasó la mano con relación a los derechos humanos, ¿no? Pero era un hombre honrado y honesto, y era mentira. Ay, a lo mejor se le pasó la mano. Bueno, sí, pero ¿tú no te acuerdas de una famosa? Un criminal asesino, torturador, lo desaparecido. Los informes dicen que son 3.000 muertos, pero dicen que son más, ¿no? Era un criminal, ¿no? Pero en cuanto a eso que ya dicen que era honrado y honesto, es mentira, porque después se le consiguió a él cuentas bancarias, pues, sí, en el exterior, a él sí, y a sus señor. Familiares. O sea, que era un ladrón, aparte que era un asesino, era un ladrón. Aparte, asesino, ladrón, era un cobarde también, porque esto me lo dijo un chileno uh-huh. que estaba exiliado aquí. Cuando él, el 11 de septiembre, ya, pues, ¿sabes qué? El presidente Allende, estando todavía en el Palacio de la Moneda, confía en él, decía que a lo mejor el general Pinochet lo tienen preso, uh-huh, ¿no? Sí. Se descubrió. Pero fíjate tú, esto me lo dijo a mí un chileno, que cuando él da el golpe de Estado, pues, y asesinan al presidente Allende, él supuestamente, él que tenía una avioneta con todos sus familiares para huir en caso de que el golpe fallara. O sea, que era un asesino, un ladrón y un cobarde. Y un cobarde. Mira, aparte de eso, Rando, ¿no? Esa frase que dice el Evangelio, pues, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un pasaje uh-huh. bíblico, ¿no? Que ustedes mencionaron hace rato, ¿no? Sí. ¿Sabes que eso lo ha utilizado la derecha cuando le conviene, ¿no? Cuando utilizan aquí las vírgenes, ¿no? Pero uh-huh. en estos días yo estaba leyendo una revista, ¿no? De Bohemia, de Cuba, la que hacían los mayameros, pues, los gusanos. Uh-huh. Entonces, el párrafo, pues, el titulado, dice, porque ellos, después que fueron derrotados en Bahía de Cochino, ¿no? La primera derrota que sufre el imperio gringo, ¿no? La revista decía, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Como queriendo decir, porque el Dios que los protege a ellos y los cubanos eran malos. Gracias, buenos días. Buenos días. Mire, hiciste que me acordara, José, de una Miss venezolana. No, sí. Es que de verdad que Maritza Sayalero, ¿no? La primera Miss Maritza Sayalero, la primera Miss Universo venezolana, que estuvo en Chile y le preguntaron qué opinaba de Pinochet y dijo que era un viejito de lo más lindo. Un viejito lindo. ¡Ay, un viejito de lo más coche! ¡Qué lindo! No, y todavía, no, y todavía, estaba, podemos decir que estaba fresco. El golpe de Estado en Chile. Eso fue en el 79. Exacto, estaba fresco, un golpe recién dado. Y por lo visto, pues Maritza Sayalero estaría muy, muy ocupada jugando Barbies. Y no se enteró. Pues bueno, para ella, Augusto Pinochet era un viejito de lo más cuchi. Y si, como dijo Fernando Lapresta, efectivamente un día como hoy falleció Nikita Sergeyevich Khrushchev, también conocido como Nikita Khrushchev, y que fue dirigente, de los zapatazos, ¿no? Que fue dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría. Una de las cosas célebres de Nikita Khrushchev es que en una ponencia ante la ONU, que la cosa se puso candente, el hombre se sacó el zapato y empezó a darle le dio como al podio. Y le dio al podio con el zapato. Pero más allá de eso, Nikita Khrushchev, además de ser una persona bastante carismática, una persona carismática, simpaticona, también es el padre de la carrera espacial soviética. Sí. Él era fanático de todo lo que tenía que ver el estudio del espacio, del cosmos. Entonces inició todo este estudio, todos estos estudios de exploración del espacio, y lanzaron al espacio a la perra Laika, y lanzaron el primer cosmonauta, y los gringos, como no podían ser menos, entonces ellos también empezaron a lanzar lo suyo, que hay por ahí una teoría, que en realidad el hombre no llegó a la luna en julio de 1969, que los soviéticos estaban a punto de llegar, entonces ellos se apresuraron y montaron todo el tinglao en un estudio. Para decir, nos le adelantamos a los rusos. Sí. El primer hombre que pisó la luna fue gringo. Pero bueno, la luna ahí hay gringa, toda una teoría. No, y realmente hay algo bien extraño allí en ese video. Porque si no hay gravedad en la luna y no hay, como que dice, atmósfera, no debería haber brisa, porque ondeaba la bandera gringa. Una pregunta. En el video. O sea, una cosa que se pregunta ondea. Todo el mundo. ¿Por qué la bandera gringa ondeaba? ¿Qué brisa la mueve allí? Porque allí no hay brisa en la luna, no hay atmósfera, no hay... ¿Qué brisa mueve la bandera gringa? Y por otra parte, si ellos llegaron a la luna en el 69, ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no han regresado? No, supuestamente que han habido varias misiones. Misiones, pero nada, lanzaron un cohetico, lanzaron una cosa. Pero yo no he visto que hayan regresado nuevamente a hacer las caminatas lunares aquellas que sacaron en estudios desde el 69. Bueno, mandaron carritos todoterreno, ¿no? Los 4x4 fueron los que mandaron. Bueno, en todo caso, recordamos también hoy fallecimiento de Nikita Khrushchev, ex líder de la extinta Unión Soviética, en unos años duros, ¿eh? Unos años duros, cuando estábamos a puntico de que algún loco pullara un botón por ahí, sí, y se armara el rollo. Se fue, porque creo que fue con Nikita Khrushchev también, que hablábamos al principio del programa de la crisis de los misiles. Mira, y seguimos con informaciones nacionales, y tiene que ver con lo que hablábamos en estos días, ¿no? Que, bueno, dimos una mala noticia el día de ayer, que es esta inflación en 39%, 39, algo por ciento, una inflación bestial, pero lo que distingue este índice inflacionario tan elevado de lo que nosotros vivimos en los 90 era que en los 90 no te subían, estaban a caros, no subían los precios de un día para otro, era porque la gente estaba desempleada, teníamos un desempleo que rondaba el 50%, la gente no tenía dinero y por eso era también, o sea, esa pelazón tan grande. Pues está bien, malas noticias, como lo dijimos ayer, una inflación bastante alta, que Venezuela siempre ha sido un país inflacionario, siempre ha habido inflación desde los 80, pero el desempleo pasó de 14,7% en 1999, se redujo más de la mitad, a 6,7% ahora en 2014. Esta información la dio a conocer el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. A 6,7% descendió la tasa de desocupación en julio, lo que representa una disminución significativa, al pasar de 14,7% en julio de 1999 a 6,7% en 2014. Explicó que en Venezuela se han creado 4,5 millones de empleos durante los últimos 15 años, lo cual indica que la tasa de desocupación bajó 8 puntos por porcentuales. Nosotros tenemos unas cifras sustancialmente menores de desempleo y además con la proyección de una tendencia, podríamos decir, muy saludable en función del desarrollo del país. En julio del 2014, el empleo formal subió de 59,5% de ocupación por encima de 49,3% registrado en julio de 1999, con un incremento de 10,2 puntos porcentuales. Entre julio de 2013 y 2014 se incorporaron 375 mil personas al mercado laboral, de estas 234 mil 106 al empleo formal. La informalidad decreció. Fíjense ustedes, les decíamos que para 1999 el sector informal estaba en un 50,7% y descendió a 40,5% ahora en 2014. Y este sector económico, cosa que no tenía en el 99, actualmente goza de seguridad social y pensión de vejez. Tenemos hoy en la ventana una pauta antiimperialista, sí, en lo musical. Totalmente. Totalmente antiimperialista. En honor a Salvador Allende y en honor a los mártires de Chile. Sí, y por ellos les llevamos la cuentica, ¿no? Esta cuenta no la suma Masiegas en esta canción, la cuenta

como lo fuera en diciembre de 1941 Pearl Harbor. Los ataques causaron una gran conmoción en las sociedades estadounidenses y mundial. La red Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden, fue responsabilizada de los actos terroristas. Con el tiempo, hemos empezado a darnos cuenta de que las guerras contra Afganistán e Irak nada tenían que ver con lo acontecido aquel fatídico día, ni con las armas de destrucción masiva. Nos hemos cuestionado cómo el país con el mejor sistema de defensa aérea jamás conocido pudo fallar 4 veces el mismo día. Hoy sabemos que los responsables de la defensa y altos cargos políticos americanos no han sido juzgados por su responsabilidad y que, por el contrario, varios de ellos han sido promovidos. También sabemos que la cúpula del gabinete Bush ganó cientos de millones de dólares por medio de la guerra y el petróleo. Sabemos que han mentido, sabemos que todo está documentado y que lo podemos comprobar fácilmente, simplemente buscando en grabaciones, videos y artículos de prensa. Sabemos que tienen intereses en las principales compañías armamentísticas y tecnología militar, como es el caso de Dick Cheney y su esposa. Pero, ¿qué sabíamos en el resto del mundo acerca de los más de 400 días que tardó el gobierno de los Estados Unidos en abrir la investigación para tratar de esclarecer el acto criminal más grave en su historia? ¿Sabíamos que el gobierno destinó menos dinero que para la investigación del escándalo Lewinsky? ¿Qué sabíamos acerca de otro de los rascacielos de 47 plantas y estructura metálica que se vino abajo 7 horas más tarde que las Torres Gemelas sin haber sido impactado por un avión? ¿Qué sabíamos acerca de las prácticas militares que se llevaban a cabo el 11 de septiembre y que tenían a toda la Fuerza Aérea del Nordeste desplazada de sus bases, dejando unos pocos aviones para defender una amplia zona del territorio, incluida la capital? Interrogantes que quizá nunca sean contestadas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos historia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Este es un cartón que siempre he querido vender. Cierta forma han llegado a lograr que su oscuro mensaje nos haga creer que nadie en este mundo te puede vencer. Solo en tu país pasa lo mejor, y cuando se acabe el mundo empezará por New York. No creo que Superman lo vaya a rescatar, porque ustedes son la capa de su disfraz. Llévate al norte tu envidia y tu maldad. Somos latinos y nadie nos va a parar si no te dejas de mentiras por la guerra. Latinoamérica contra ti se levantará. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te pasa? Si quieres matar, que sea tu raza. Tú has quebrado demasiadas tazas. Ahora te pregunto, ¿esto en qué se basa? Es por el dinero que hay en nuestra casa. Si te soy sincero, eres una amenaza. Eres el primero que el mundo rechaza. Vete pa' la luna con todo y tu NASA. Tu tecnología no me hace falta. Con mi ideología me sobra y me basta. Busco amor y paz al estilo rasta. Busco libertad, tú buscas la pasta. Soy un latino y lo soy de casta. Tú eres un comino, tú eres una plasta. Esa bandera ya se te desgasta. Ya te conocemos, eres una farsa. Voy a ser claro, corto y preciso. De ti estoy pendiente y te analizo. Si no te gusta que yo sea mestizo, ese es tu problema, cómete un chorizo. Es que estoy cansado, es que ya estoy harto. Ojalá mi Dios te mande un infarto. Y yo en mi país gozo, brinco y salto de felicidad. Y por este canto, en esta tierra hay mucho optimismo. Fuera tu maldad, fuera tu racismo. fuera violencia, fuera terrorismo, fuera tu inconsciencia y tu imperialismo. Fuera tío santo, eres un chigüire, antes que te tires es mejor que pires. No metes miedo, eres un burro loco, ya cierra la boca, shut up, motherfucker. Te falta mucha, mucha humildad, y lo que te sobra es la publicidad. Pa' eso sí tienes la creatividad, eres el mejor de la falsedad. Miren al gringo, miren su realeza, miren cómo goza con nuestra pobreza. Él nos demuestra que tiene riqueza, pero ayudar a él no le interesa. Esta canción no es para el pueblo gringo, es contra el Pentágono que me le afinco. Para que entiendan que aquí yo les brindo un poco de mi letra, pa' dejarlo chingo. Ten para sorte, que te voy a despojar de tu racismo y de toda tu maldad. Y si no vienes y a la violencia te aferras, toda la esférica contra ti se levantará. Llévate al norte tu envidia y tu maldad. Somos latinos y nadie nos va a parar. Si no te dejas de mentiras por la guerra, Latinoamérica contra ti se levantará. ¿Todo gringo? De todo, gringo. Mira, la gente de Dame Pa' Matala, de su primera producción discográfica, recordamos al Robacaminos. Aquí está abriendo esta parte de la ventana dedicada, por supuesto, al Pentágono y a toda esa gente que hace tanto mal en el mundo. Así llegamos a las 11:07. Y esta es la ventana que ahora vamos a dar paso, pues, a sus mensajes a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @laventanaabierta. Allí nos escribió Juan Guirola y nos dice: Venezuela potencia productiva y, para que lo sepan, seguirá conduciendo el país, para que les duela. Nos muestra, por supuesto, una fotografía en la cual podemos apreciar al presidente Nicolás Maduro, que dice: la conducta del camarada Maduro ha sido tan correcta que el único pecado que los majunches le han podido encontrar es haber sido chofer. Fíjate, ¿no? Uh-huh. Así están las cosas. Otro mensaje por acá nos cuenta nuestra red social Twitter, en la cuenta @laventanaabierta, que Estados Unidos está en su mejor momento. Pobreza, drogas y un presidente terrorista y genocida. ¿Premio Nobel de la Paz? Sí, Luis. Mira qué premio Nobel tienen los Estados Unidos, ¿no? Mira, es que Obama ha sido tan nefasto y tan cínico que uno hasta extraña al borrachito de Bush. ¿En serio? Por acá José Alexander nos dice: Bolivariana de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, les deseo un feliz día, una empresa que nació en revolución. Buenos días para usted también. Y por acá me dice Juan Guirola: Randolph, te va a agarrar la Inquisición con esas expresiones de hereje. Recuerda a la señora con la oración a Chávez, viva Chávez. No, sí, lo que hacíamos acá era una referencia a algo que está en los textos bíblicos, pues. A sí. Esa frase que pronunció Jesús en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hacemos la referencia, oye, cuando vemos tanta tragedia en el mundo y cuando no hay castigo para los culpables, se salen con la suya, caramba, parece que la justicia divina se está tardando mucho. Sí, bueno, y hoy 11 de septiembre, pues nos notifica el director de la estación que esta madrugada nos abandonó un cultor venezolano. Esta madrugada, 11 de septiembre, murió don Margarito Aristigueta, patrimonio viviente de la Nación y del Joropo Central, quien inició su carrera musical a los 14 años de edad entre gallos de pelea, acompañado de su padre, convirtiéndose poco a poco en el maestro y vivo ejemplo del Joropo Central. Nació en el pueblo de Guareguare, municipio Carrizal del estado Miranda, en octubre de 1925, de una familia humilde y trabajadora. Sus padres, Fernando Aristigueta, de origen europeo, y su madre, Eustaquia Rojas, criolla. En total, 5 hijos, 2 hembras y 3 varones, entre ellos el maestro Margarito. Hoy nos deja a sus casi 99 años, pero deja su legado en su joropo central, con su don característico dulce y recio que acompañaba su notable voz. Así recordamos a don Margarito, de una figura blanca pero llena de mucho compromiso. Allí estará en las estrellas entonando su canto. Gloria a este por siempre maestro del joropo central. Esto lo escribió en su honor Olira Oliveros desde aquí, desde Alba Ciudad, pues. Honor y gloria a este maestro, a este gran cultor venezolano, patrimonio viviente, bueno, patrimonio de la cultura venezolana que nos dejó el día de hoy, don Margarito Aristigueta, una figura fundamental del joropo central. Paz a su alma y, por supuesto, gracias por tanto legado artístico que nos has dejado. Un saludo a María Alcira Matute en sintonía, nuestra querida amiga, nos escribe a través de la red social Twitter. Un gran abrazo para ti, María Alcira. Saludos a Isidoro Hugo Duarte. Tenemos otra llamada en línea, le saludamos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me bien. Le va? Bien. Esa, te estoy preparando tu tremendo... ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ay, gracias! Te incluí la borinqueña, que es el himno, eso que el himno que canta él, que fue el himno revolucionario de Puerto Rico. ¡Ay, qué maravilla! Mira, ese video de que tiene el Pentágono, la NASA, pues es la que lo no han podido quitárselo, decía, ahí fue que ese detalle fue el que se descubrió que era mentira lo que había ido, porque la bandera ondeaba, donde no hay gravedad no ondea una bandera. ¿Ve? Entonces ahí fue la ahí fue donde se empezó a descubrir todo, pues. El montaje que hicieron, pues, ¿por qué no han vuelto a la luna, pues? Porque se hicieron, bueno, el Apolo 13 se acertó, se le pichó un caucho a medio camino, se dio que devolverse todo choreto. Le pichó un caucho. Es verdad, es verdad. Entonces, que la verdad que definitivamente esa gente no encuentra nada que hacer. Ahora quieren entrar en serie, Dios mío, yo no sé cómo ir a hacer eso. Mira, no, ahora van a Marte, dicen ellos. ¿Qué opinan? ¿Van a amarnos? Yo quiero... mi papá decía siempre que los burros siempre se buscan para rascarse. Ajá. Sí, hablando de primero justicia y acción democrática. Ellos siempre se mantuvieron a distancia. No, pero disculpa, pero los adecos siempre han buscado a alguien para rascarse. No. Campaneando es que ellos, whisky ahí, ¿no? Sí, es que ellos siempre son los mismos. O sea, ellos no es que estuvieron separados. Lo que pasa es que ellos hicieron una parada ahí y montaron una olla creyendo pensar... de que la gente se iba a tragar los amarillos. Ellos son los mismos adecos, los nuevos compañeros, lo mismo todo, esa tontería. Claro. Eso. Y Ramos Alú, lo único que quiere es la unos cuantos diputados, porque ellos piensan ganar las elecciones en diciembre del año que viene para sacar a Maduro. Sí, Luis, hasta luego, muchachos. Ah, hasta luego, hasta mi hermano. Luego. Muchas gracias por la llamada. Bueno, en nombre de Insaga. Detalle, ¿no? El detalle. Ay, sí, que te están belleza. Preparando por allí este disco. Ay, qué bonito, de qué Dani bonito, Rivera. Me encanta. Mira, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Glendy Guzmán, nos dice, hola amigos, ¿me podrían decir dónde están ubicadas las ferias para comprar las listas escolares? Que tengan un lindo día, felicidades por su programa. Muchísimas gracias, Glendy. Mira, hay una en el Liceo Palacio Fajardo del 23 de enero, uh-huh. Otra en los Jardines del Valle, no me acuerdo ahora el lugar, y también puedes ir, o sea, por esas son las que tienen un 60% de descuento, pero también hay unos puntos autorizados por la Alcaldía de Libertador, el gobierno del Distrito Capital, en el Centro de Economía Popular de Manuelita Quinta Sáenz. Manuelita Sáenz de allá de Sabana Grande. En el Manuelita Sáenz de Sabana Grande y en el Cipriano Castro de Quinta Crespo. Ya tiene ahí más o menos unos datos, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Varias opciones. Así que igual le decimos, ¿no? Si necesita completar las listas escolares, obviamente ahí no están todos los requerimientos, pero la gran mayoría sí, y a precio. Mira, en los que está organizando el Distrito Capital, hay incluso hasta el 107% de descuento. Esto lo decía la jefa de Distrito Capital, Jacqueline Farías, hace una semana atrás. Y por supuesto, bueno, estas ferias a veces están... abarrotadas de gente, hay mucha gente ya en estas semanas cruciales. Ya el lunes arrancan las clases, ¿no? El lunes arrancan las clases, otros lo van a hacer a mitad de semana, pero ahí se van incorporando poco a poco los muchachos. En todo caso, reiteramos los puntos que nos está pidiendo nuestra usuaria. Aquí los tenemos ya, uh-huh. En el del Valle, que decías tú, es en la Escuela Básica Nacional Maiso de Bello, el alma mater de Luis Yerloyo, ¿no? Ajá, allá esto está en la residencia Radio Valle, en la parroquia El Valle, en la escuela Manuel Palacio Fajardo, en la parroquia 23 de enero. También hay una en el Centro Municipal de Economía Popular de Quinta Crespo, en la Plaza España, que nos decía Enza García, ubicada en la avenida Urdaneta, en el IMCA de Catia, en el Copercentro, también en la parroquia Sucre, allí en la avenida Sucre justamente, en el Mercado de Bellas Artes, ese que está cruzando la cuadra después de la estación del Metro de Bellas Artes. Allí, por donde está el gran edificio este que hizo la misión Vivienda Venezuela, allí enfrente está el Mercado de Bellas Artes, el Zoológico de Caricuao también está activado, bueno, se está activando allí una feria escolar y pronto, no sé si ya se activó, yo creo que ya está activa, una en el Boulevard de Catia, que alguien nos corrija si está por allí cerca y nos diga. Pero hasta ahora estos son los puntos en el municipio Libertador, donde están funcionando las ferias escolares. Son las 11:16 y continuamos nosotros en La Ventana. Les habíamos hablado de la multa, tremenda multa que les cayó a la gente de los supermercados Día a Día. Concretamente al que está ubicado en la avenida San Martín. Allí lo multaron con 10.000 unidades tributarias. ¿Y saben por qué? Porque esta gente ya acostumbrada, lamentablemente acostumbrada. Oye, qué trabajo hacen pasar a los usuarios y usuarias que adquieren sus productos en esta cadena. No hay un supermercado Día a Día que yo conozca por donde haya transitado que no obliguen a la gente a hacer cola, de la manera que sea, por el producto que sea, pero todos los días obligan a la gente a hacer cola. Todos los días. Y mira, estoy hablando de el que queda en la avenida Andrés Bello, estoy hablando del que queda en la avenida Páez del Paraíso, estoy hablando del que queda en la avenida Baral, cerca de la estación del metro de Capitolio. Estoy hablando del que queda en el bulevar, el nuevo bulevar de Antímano. Estoy hablando también de este mismo, de la avenida San Martín. Cualquiera que usted transite, ponen a la gente a hacer cola por lo que sea, y eso es todos los días. La multa les cayó a estos señores, el de la avenida San Martín, por acaparamiento de 2 toneladas de harina precocida. Y además, la venta condicionada de productos. A mí me gustaría también, y esto, ojo, una crítica para que se corrijan las cosas. Si se multa, se sanciona a un comercio por venta condicionada de productos, vamos a meterle el ojo a los mercales a cielo abierto. Esos son los primeros. Los mercales a cielo abierto. Son los primeros que te dicen, no te vendo el pollo si tú no me compras 3 potes de vainilla y 4 de picante. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no hago torta, no voy a comer vainilla. Yo no como, bueno, yo como picante, pero no me da la gana de comprar picante. Yo quiero pollo nada más, chico. Entonces, la venta condicionada en este país está prohibida. Ajá. No pueden obligarte a comprar un producto para venderte otro. Eso no es legal. Eso no es, en ninguna parte está establecido eso de esta manera. Por eso la multa que le hacen a Día a Día por la venta condicionada de productos. Bueno, revisemos también qué es lo que pasa con, sobre todo, los mercales a cielo abierto que ponen en práctica esta estrategia de venta nada beneficiosa para el bolsillo de las personas que van a adquirir sus productos a un precio económico y se ven obligadas a gastar lo que no quieren gastar en otros productos que esta gente les obliga a adquirir. En todo caso, las declaraciones que ya ha dado el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, ha dicho, reitero, nada ni nadie nos va a detener para supervisar todas las distribuidoras de alimentos del país. Agregó que el supermercado este, Día a Día, el de la avenida San Martín, no estaba prestando la atención adecuada a los usuarios, teniendo cajas cerradas que generaban largas colas. Como siempre, bueno, esta es otra de las cosas, ¿no?, que practica esta cadena Día a Día. No entregaban bolsas, además de esto, para que los consumidores pudieran llevar cómodamente los productos comprados, pero tenían las bolsas afuera, vendiéndolas ellos mismos. Entonces, esto no se puede permitir. Bien multada esta tienda, esta sucursal de la cadena Día a Día, pero échenle el ojo a los demás que van a gozar una y parte de la otra poniendo multas en esta red de supermercados. Y bueno, ya les habíamos anunciado a principios de esta semana, ¿no?, con entrevista al viceministro Marcos Rojas Figueroa, que van a lanzar una aplicación para descargarle los teléfonos inteligentes, donde usted se va a poder comunicar directamente con el cuadrante que le corresponde. Uh-huh. O sea, Pues bien, ya hay fecha a partir de este 24 de septiembre. Eso. Los teléfonos inteligentes darán los números de cuadrantes de seguridad. Esto forma parte del patrullaje inteligente. De esta manera, la ciudadanía que posee aparatos con este tipo de tecnología podrá disponer al momento en que lo considere necesario el número del cuadrante en el que se encuentra. La nueva aplicación para teléfonos móviles inteligentes que permitirá ubicar el número telefónico de los cuadrantes de seguridad será lanzado este 24 de septiembre, informó el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Esto durante su intervención en el Encuentro Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana que se realizó aquí en Caracas y que esta nueva aplicación forma parte del patrullaje inteligente del país. Así que bueno, ya lo saben, a partir del 24 de septiembre usted podrá descargar su aplicación si posee teléfono inteligente, es decir, tecnología Android. Tecnología Android, por supuesto, y totalmente gratis además este servicio. En el Twitter nos comenta Ruiz Burundanga, confirmado, Barack Obama me vendió su alma, atentamente el diablo. Tiene que habérsela vendido. Cada uno de los presidentes que pasa por la Casa Blanca debe haber vendido su alma primero para poder hacer todas las atrocidades que desde allí se cometen. Nos confirma Contraloría Popular 1. Gracias, Cámara, por la rápida reacción y la confirmación de la existencia de esta feria escolar en el Boulevard de Catia, a la altura de la estación Pérez Bonalde. Teníamos la duda si se había activado o no, pero sí, ya nos confirma este camarada Contraloría Popular 1, que hay feria escolar en el Boulevard de Catia, a la altura de la estación Pérez Bonalde. Nos envía saludos, te los retornamos, camarita, muchas gracias. Bueno, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Johan Moreno nos cuelga una nota de correo del Orinoco que señala que privan de libertad a mayor de la Guardia Nacional Bolivariana por contrabando de 4.000 toneladas de harina de trigo. Muy bien, muy bien. Así se hace, y que sigan cayendo. También nos escribe Vladimir Huica a propósito del atentado terrorista, el último atentado terrorista en Chile. Nos dice, otro atentado terrorista en Chile, esta vez fue anoche a las 22:20 horas, y la víctima es una humilde mujer que se encargaba del aseo de un supermercado de la ciudad turística de Viña del Mar. Esta trabajadora sufrió daños en su sistema auditivo, bajo el trauma que le ha dejado este horroroso acto criminal. Todo esto ocurre a pocos días de las fiestas patrias de Chile, 18 de septiembre, y a dos días de esa página negra que fue el golpe de Estado en contra de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. La suspicacia que se crea con todo esto es que dentro del proyecto político de Bachelet está el llamar a una constituyente para derogar la constitución vigente que fue creada por la dictadura de Pinochet. Está en dar una educación pública y gratuita y de calidad, y además crear unas bases donde quepan todos los sectores chilenos. Tú sabes que, a propósito de lo que nos dice aquí Vladimir, tú sabes que es para lo que, cuando uno ya tiene las cosas, uno no tiene, no se preocupa por lo demás, ¿no? Cuando uno ya, aquí tenemos educación gratuita en Venezuela, y para nosotros es muy difícil imaginarnos vivir en un país sin educación gratuita. Los chilenos tienen que hacer eso. Los chilenos no tienen educación gratuita. Es más, es que los chilenos ni siquiera tienen pensiones. O sea, tú cotizas directamente ante la banca privada para poder adquirir una pensión. Y si el banco quiebra, ¿quién te garantiza eso? Nadie, absolutamente. Bueno, porque los bancos utilizan ese dinero para invertirlo y lo meten en la bolsa y lo meten en negocio. O sea, hay un problema con ese banco y ese banco quiebra. O se garantiza. Gasta tu dinero, ¿quién te garantiza que tú vas a disfrutar de una pensión? Nadie. Por cierto, hablando de Chile, y hoy este día especial para el pueblo chileno, para la democracia en nuestra región, ¿no? Un día duro, un día de recuerdos terribles. Hubo disturbios en la madrugada de miércoles para jueves, con heridos, daños graves, esto también en el marco del aniversario de este terrible golpe de Estado. Una mujer fue alcanzada por un disparo en la cabeza. Hay un policía herido en el rostro, un autobús quemado, daños materiales. Disturbios que han ocurrido en Santiago durante la madrugada de hoy. Según fuentes policiales, los disturbios se concentraron en los de Peñalolén, en San Bernardo, en Quilicura y Cerro Navia, donde grupos de encapuchados levantaron barricadas, encendieron fogatas, atacaron vehículos y se enfrentaron a la policía. Muchos de estos manifestantes protestan por una posible y venidera reforma a la Constitución. Que es lo que está, que esa fue la promesa de Bachelet, y ella va por ahí y los momios están desatados. La derecha chilena es terrible y nosotros tenemos nuestra versión criolla. Que ya que estamos hablando de la versión criolla de la derecha chilena, pues tenemos dos jovencitos, Loren Gómez Salé y Gabriel Vallés. Estos venezolanos expulsados recientemente de Colombia fueron sorprendidos intentando matricularse con información y documentos falsos de la Escuela Superior de Guerra del vecino país. De igual manera, se detectó que realizaban actividades políticas contra los presidentes de Colombia y de Venezuela. Publicaron fotografías suyas en las redes sociales, trasladando electores desde Venezuela en las pasadas elecciones presidenciales colombianas. Qué bonito, ¿no? Tenemos estas joyitas, ¿no? Qué bonito. Bueno, vamos a ir a la pausa. Un tema dedicado, es una canción dedicada a Salvador Allende, así se llama. Canción a Salvador Allende, interpretada por Ángel Parra, cuyo no es el no que el Ángel Parra, es el nombre artístico de Luis Ángel Cereceda Parra, cantautor chileno, hijo de Violeta Parra y de Luis Cereceda Arenas, maquinista de ferrocarril, y es uno de los principales representantes de la nueva canción chilena. Nació el 27 de junio de 1943, actualmente cuenta con 71 años de edad en Valparaíso, Chile. Casi como Salvador Allende, que nació el 28 de junio, mucho antes, en la misma ciudad. Vamos entonces con este tema de Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, hermano de Isabel Parra, esta canción a Salvador Allende. Buen día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero, conocerlo y respetarlo y representarlo. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria, fue la Alameda. La Alameda.

Aquí tenemos a la agrupación Mecano, la recordamos, ¿no? Nuevamente, la habíamos puesto en estos días, pero sí, por acá la recordamos con este tema, hoy la pauta antiimperialista que tenemos en la ventana. No hay marcha en Nueva York, decía la gente de Mecano por allá en los 80. No, es que fíjate, una de las partes que más me gusta de esta canción que dice que llega a Nueva York y trata de preguntarle a alguien, mira, ¿cómo llego yo a la Estatua de la Libertad? Y cuando asume la posición del monumento, pensaron que era un comunista y se lo metieron preso, ¿no? Que, por cierto, esa es otra, una escena maravillosa, una de mis preferidas de tiempos modernos, cuando va Chaplin y recoge una bandera roja que cayó de un camión. Y cuando alza la bandera se le pegan el poco obreros atrás y terminó preso también por comunista. Mira, esas son las libertades en los Estados Unidos. Tenemos una grata sorpresa en esta parte del programa. Ay, sí, de verdad que estamos bien contentos con la visita que tenemos hoy. Y la visita no es nada más y nada menos que, bueno, quien ha sido designado recientemente como la máxima autoridad del Ministerio de Cultura, Reinaldo Iturriza, camarada, sobre todo camarada. Bienvenido. Camarada, militante. Gracias. Hombre del pueblo, hombre, bueno, que conectado con los saberes creadores del pueblo, además, que ha llegado al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y se estrena en Alba Ciudad en este espacio La Ventana. Bienvenido, Reinaldo Iturriza, a La Ventana. Y a Alba Ciudad y al Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, un saludo, un abrazo fraterno a todos los usuarios, usuarias de la radio. Tenía mucha expectativa con venir para acá y compartir mis primeras palabras. Aquí yo creo que eso es lo que corresponde. Además es un espacio radial en donde el espacio del lunes a las 7 de la mañana, que lo digo de una vez, me parece que es excesivamente temprano un programa a esa hora. Yo había dicho hace 30 segundos que no iba a decir eso públicamente porque era políticamente incorrecto, pero tengo que confesarlo. Pero bueno, ya evaluaremos si lo seguimos haciendo a esa hora. En todo caso me parece importantísimo este espacio de interlocución, como todos los espacios de interlocución con nuestros usuarios y usuarias, en el caso de la radio y en el caso del pueblo venezolano. Pues un proceso revolucionario es absolutamente inconcebible si uno no tiene la disposición de escuchar y de aprender de la calle, de lo que opina nuestro pueblo. Esa fue la política que nos enseñó a hacer el comandante Chávez. Y bueno, aquí aprovechando la ventaja de que tenemos esta tremenda radio que además le brinda esa oportunidad de manera permanente a nuestro pueblo. Bueno, conversamos con Reinaldo Iturriza, él es sociólogo, en lo personal pues le sigo la trayectoria desde que era columnista de la página web Aporrea, asumió el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y ahora, que esto es algo que nos sorprendió a todos y a todas, ¿no? Incluido ahora incluido a él, Ministro del Poder Popular para la Cultura. Háblanos, Reinaldo, ¿cuáles son tus planes para en la cartera de cultura? ¿Vamos a seguir trabajando con la organización popular? Es una de las preguntas que hago, ¿no? ¿Cómo irnos vinculando con las comunidades y hacer una revolución cultural? Porque la revolución cultural va más allá de nuestras tradiciones culturales, es una revolución de la conciencia. Sí. ¿No? Mira, yo lo voy a decir con toda franqueza. Yo ahorita es muy pronto para hablar de planes. Uh-huh. Yo lo que les puedo comentar es el propósito por el cual yo estoy aquí, según nuestro presidente Nicolás Maduro. Yo tuve oportunidad de conversar más o menos brevemente, como son esas conversaciones siempre, con el presidente previo a mi designación, al momento en que el presidente lo hizo público mi nombramiento. El presidente tiene la idea sobre la necesidad, o tiene la convicción sobre la necesidad de que nosotros actualicemos una tarea que sigue pendiente, que es hacer la revolución en la cultura, uh-huh, o la revolución cultural. No es exactamente lo mismo una cosa y la otra, pero bueno, va por ahí. Hay que hacer ambas cosas, ¿no? La revolución cultural lo sabemos perfectamente bien. El presidente, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, habló de manera reiterada sobre ese objetivo, sobre esa necesidad. Y bueno, es una, como lo planteaba, como ya lo decía, es una tarea pendiente, pero que hay que actualizarla. No significa lo mismo en todas las circunstancias históricas. Nosotros ahorita estamos en unas circunstancias muy particulares. Cuando estamos en las circunstancias, además, este es el momento del sacudón. Exactamente. Es una circunstancia que nos obliga a estar repensando, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro desde que asumió su responsabilidad, la necesidad de repensar la institución, desmontar la institucionalidad burguesa, en línea directa con lo que era una preocupación permanente de nuestro comandante Chávez. Hay que recordar siempre que el comandante, además de esa idea fuerza tan potente que nos dejó en sus últimas intervenciones públicas, que era comuna o nada, el comandante Chávez durante la campaña, más que de comuna o nada, hablaba mucho de eficiencia o nada. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Había toda una reflexión. Además, comuna o nada está íntimamente vinculada con esa otra idea fuerza de la eficiencia. El presidente, cuando hablaba de eficiencia, bueno, él lo desarrolló de manera pública en varias oportunidades. Esa eficiencia del comandante Chávez se parecía mucho, o se parecía igualito, a la eficacia revolucionaria de Alfredo Maneiro, una eficacia que alude a la necesidad de que nosotros pongamos la institucionalidad al servicio del pueblo venezolano, es decir, reducir de manera progresiva la distancia que hay entre la burocracia o los modos burocráticos, el estilo burocrático, dirían algunos autores, y el pueblo venezolano. Eso también es una tarea pendiente. Nosotros no podemos descuidarnos un momento, porque si no, entonces nos acomodamos, nos apoltronamos allí, y eso es sumamente peligroso. La revolución bolivariana no puede convertirse jamás en el status quo. Nosotros tenemos que estar, al contrario, todo el tiempo, bueno, revolucionándola, ¿no? Como dicen los muchachos. Uh-huh. Entonces, bueno, el presidente, creo que a nosotros nos corresponde, no en cultura, porque yo estoy aquí, nos corresponde a todos los titulares, las titulares de las instituciones públicas, someter a un profundo proceso de revisión a nuestras instituciones, obviamente rescatando todo lo que hay que rescatar. Yo no estoy llegando aquí con una actitud, además me parece muy, muy poco ética y antirrevolucionaria, con la actitud de que uno viene acá a comenzar de cero y a desconocer todo lo que se ha hecho. Me parece una grosería, además. Yo aprovecho para reiterar mis sentimientos de respeto y de admiración con el camarada Fidel Barbarito, que me parece que fue un excelente ministro de Cultura. Pero bueno, ahí el presidente tiene sus razones, tienen que ver con lo que ya les decía, con la necesidad de seguir revisando nuestra institucionalidad, tiene que ver con la necesidad de actualizar la tarea de hacer la revolución cultural. El presidente me hablaba de la necesidad de seguir construyendo hegemonía en el plano cultural. Eso es un tema sobre el que hay que hablar mucho, además, porque la hegemonía para nosotros los chavistas no significa lo que la derecha ha propagandizado, que es la hegemonía, ¿no? La hegemonía no es que todos pensemos lo mismo, la hegemonía no es totalitarismo, es todo lo contrario. Una hegemonía popular y cultural, una hegemonía popular y democrática desde lo cultural tiene que ver precisamente con darle cabida a toda forma de pensamiento, a toda forma de expresión, pero fundamentalmente darle cabida a los que siempre fuimos excluidos, ¿no? Por eso es una revolución popular, darle cabida fundamentalmente a las ideas, a las aspiraciones, a las diversas formas de expresión, a las éticas, a las estéticas del pueblo venezolano. Eso nunca fue así. La revolución fue posible porque el comandante Chávez rescató todo eso, toda esa cultura que fue incubándose. El chavismo puede interpretarse, de hecho, como una cultura política que el mismo comandante Chávez se encargó de ir consolidando, de ir macerando. Y bueno, pero el chavismo es algo que también tiene que ir recreándose de manera permanente, ¿no? Justamente para poder seguir predominando en el mejor sentido de la palabra, es decir, seguir conduciendo los destinos de la sociedad para que esta sociedad sea cada vez más justa y más democrática. Obviamente todavía siguen persistiendo muchas inequidades, muchas injusticias. Para hablar solamente de lo por donde comenzamos a hablar, el tema del Estado. Este es un Estado que nosotros tenemos que desmontar en buena medida todavía, por no hablar de los enemigos de este proceso histórico, ¿no? Por no hablar ya no de nuestras contradicciones a lo interno, sino de, bueno, hermano, que ahí está la derecha, ahí está lo que el comandante Chávez llamaba los poderes fácticos, amenazándonos de manera permanente, ahí está el imperialismo. Y cada vez más feroz. Claro, y cada vez más. Quieren calentar la calle, siguen con la guerra psicológica, siguen con la guerra económica. Bueno, tú sabes que la violencia, y sobre todo como se expresa en Venezuela, la violencia facha, uh-huh, es precisamente un signo inequívoco de la incapacidad de la clase política opositora o la oligarquía de construir hegemonía. Es decir, de persuadir o de convencer a la mayoría del pueblo venezolano sobre la vigencia o sobre la legitimidad de su proyecto político. El proyecto político de la oligarquía lo esconde permanentemente, lo disimula permanentemente. Lo disfraza. A veces lo disfraza. De hecho, se disfraza de chavista, que es lo más vergonzoso. Uh-huh, nosotros recordamos el triste espectáculo de Capriles Radón, que tratando de parecerse a Chávez, ¿no? Por ejemplo. Él disimulaba, entonces hablaba de cambio para supuestamente parecerse a Obama, y a veces hablaba de, bueno, decía abiertamente que quería parecerse a Lula, hermano, quería parecerse a Chávez. O sea, copiaba de manera descarada los discursos del comandante, sobre todo. Hasta los eslogan, hasta agarraba el eslogan, claro, chavista, frases, y le cambiaba. Los que quieran patria, vengan quieran con patria. Nosotros, decía él. Sí. Hay que leerse, si la memoria no me falla, el discurso del comandante cuando asume la presidencia, creo que el 3 de febrero de 1999, si uh-huh, no me equivoco. Ahí, por razones que no me dan caso, yo lo tuve que escuchar, o sea, por razones de trabajo. La coherencia del comandante a lo largo de todos estos años ha sido impresionante. Eso es una cosa extraordinaria. Pero había, era impresionante cómo Capriles Radón, que trataba de copiar aquel Chávez del 99. Ese Chávez del 99, que era el que hablaba de refundar, uh-huh, la república y, ajá, tal, ¿no? Porque se supone que Capriles era lo nuevo, ¿no? Entonces, Venezuela es un buen ejemplo de cómo, luego de la crisis hegemónica del punto fijismo, lo viejo está permanentemente disfrazándose de lo nuevo, cuando todos sabemos que lo nuevo es la revolución bolivariana y lo seguirá haciendo. Reinaldo Iturriza, ministro de Cultura, hoy con nosotros en esta parte de La Ventana. Estamos conversando sobre muchos temas y el tema cultural, por supuesto, es el que prevalece en esta parte. Ha habido diferentes gestiones, diferentes visiones de lo cultural en cada ministro que ha ocupado esta cartera. Y queremos saber, independientemente que está un proceso de revisión, un proceso de reajuste, y sobre todo, bien importante este proceso que nos ha señalado el desmontaje de la institucionalidad burguesa, pero también la visión de lo que es la cultura, que no solo se limita a manifestaciones tradicionales, a manifestaciones artísticas, a expresiones artísticas de toda índole, sino también al comportamiento del ciudadano. Y estamos viviendo en este momento en Venezuela una crisis moral que ha tomado a cierta parte de nuestro pueblo y lo ha convertido en contrabandista, en bachaquero, en raspacupo. ¿A dónde vamos con esa necesaria transformación de la cultura de la sociedad venezolana, claro, y su responsabilidad? Y es esa transformación necesaria, porque el ministro Iturriza viene del Ministerio de las Comunas y uno lo ve en su día a día. Si es difícil hacer que los vecinos de un edificio bajen a las reuniones de condominio, claro, imagínate organizar un consejo comunal que en muchas partes es tarea imposible. Imagínate lo que es organizar una comuna. Es que eso tiene que ver también con una cultura del individualismo, sí, de no trabajar para el colectivo, de buscar mi beneficio propio y no me interesa el beneficio de los demás. Primero yo, segundo yo, tercero sí, yo. Y por eso la importancia de hacer una revolución cultural desde el punto de vista de los valores. Mira, yo creo que es una... a ver, ¿por dónde comenzamos? A mí me gusta siempre recordar, porque también creo... Esa creo que es otra tarea. Yo creo que eso fue un enunciado que el presidente utilizó en algún momento, un discurso que a mí me parece extraordinariamente lúcido. Nosotros deberíamos revisarlo. El discurso del presidente Maduro en la Asamblea Nacional en octubre del año pasado. Creo que fue el 9 de octubre, cuando él solicita poderes habilitantes. Él ahí hace un discurso bastante... que yo... creo que mi opinión muy personal es que el presidente Nicolás Maduro, con ese discurso, que deberíamos transmitirlo aquí, por lo menos editado, porque uh-huh, es bastante largo, el presidente comenzó a consolidarse como líder político de este proceso, que siendo el caso de cualquier persona después del comandante Chávez, es algo bastante difícil, ¿no? Sí. Bien, es sumamente difícil, no hay que estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro para ver lo que eso significa. El presidente allí hablaba del cadivismo. Sí. Del cadivismo como una expresión, como una manifestación de un fenómeno que nosotros estamos viendo, bueno, en todas partes, lamentablemente, que ha venido haciéndose, que se ha venido extendiendo. Y que tiene que ver precisamente con un relajamiento de los valores. Yo creo que nosotros hubiéramos, para nosotros como pueblo, hubiera sido imposible hacer una revolución como la estamos haciendo sin dejar atrás o sin hacer a un lado muchos valores que nosotros heredamos, justamente el individualismo. Es decir, los procesos de organización y de politización del pueblo venezolano tienen que ver con una reivindicación de valores como la solidaridad, como la necesidad de construir colectivamente, etcétera, ¿no? Poniendo por encima el interés colectivo sobre el interés individual y la solidaridad por sobre el egoísmo. Pero bueno, nosotros estamos coexistiendo, estamos conviviendo lamentablemente con esta sociedad. Esto sigue siendo una sociedad capitalista, ¿no? No estoy haciendo ningún descubrimiento. Aquí nosotros además estamos permanentemente bombardeados a través de diversos medios por estos mismos valores, de manera que aquí hay una pelea hasta cierto punto incruenta, pero que también se manifiesta de manera violenta muchas veces entre maneras distintas de concebir el mundo, de concebir la vida y de concebir incluso la democracia. Y creo que muchos de los que apoyamos la revolución bolivariana, muchos de los que nos llamamos con sinceridad chavistas, revolucionarios, cedemos frente a esa arremetida cultural, frente a esa arremetida del capitalismo en sus diversas expresiones. Yo creo que el presidente, un poco a eso, a ese relajamiento del amor, yo creo que además es un fenómeno sobre el que nosotros no hemos pensado mucho. Yo creo que después una vez que, bueno, el comandante Chávez se nos muere, creo que el pueblo venezolano está urgido, está necesitado, mire, yo creo que angustiosamente de un referente moral, de un referente más que moral, y discúlpeme que haga la distinción un poco académica, un referente ético. Sí. Y yo creo que el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que lo viene construyendo poco a poco a punta de trabajo, tiene que ver con presentarse como, mostrarse como lo que es, también como un liderazgo, como un referente ético. De allí no solamente ese señalamiento a ese fenómeno tan repudiable del cadivismo, que no distinguía bandos políticos. El cadivismo, claro, no, para nada. El cadivismo está tanto en el antichavismo como en el chavismo. El presidente en ese discurso hablaba de la nueva clase, que además es un fenómeno absolutamente natural en toda revolución. Es decir, cómo al amparo de las aspiraciones de las mayorías populares se erige una nueva clase que se va haciendo de los privilegios de la clase desplazada en el poder, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que nosotros no solamente tenemos que identificar, como lo hacía muy valientemente el presidente en ese momento, sino que tenemos que combatir de manera permanente. Combatir y, bueno, y por supuesto, sancionar con toda la contundencia a los ladrones, a los corruptos, ¿no? De manera que yo creo que hacer la revolución cultural, tiene que ver justamente con que nosotros logremos posicionar o logremos reconstruir, si cabe la expresión, esos necesarísimos referentes éticos. El pueblo venezolano necesita creer, necesita estar absolutamente convencida, como lo estaba con el comandante Chávez, de que nosotros realmente podemos construir una sociedad donde no estemos compitiendo salvajemente con otros, incluido en el campo revolucionario, para prevalecer o para ganar espacios de poder, para obtener cuotas de poder, todas esas cosas. Parcelas, ¿no? Aquellas que llamaban, sí, los porque, adecuados. Ah, no, porque nosotros somos antisectarios y antiburocráticos hasta que nos toca combatirlo en serio, ¿no? Sí. Claro, es que la burocracia también es un caldo para la corrupción y para el rebusque, ¿no? Claro, y secuestrar espacio de participación, imagínate tú todo lo que eso pone en entredicho la vitalidad de una revolución, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que el presidente Nicolás Maduro reivindica ese discurso y además lo reivindica en la práctica, ¿ustedes recuerdan todo el peso que el presidente le daba a la lucha contra la corrupción al principio? Tremendo. Sí. Tenía que ver con esa... Es decir, el comandante era un referente ético, para resumir la idea. Eso no fue una cosa que se me ocurrió a mí. Yo me reuní hace como 3 semanas, más o menos. ¿Ustedes se acuerdan de...? Yo, bueno, vengo de comunas. En comunas, la Funda Comunal es una institución sumamente cuestionada, con toda la razón del mundo además. Y yo me reuní con los compañeros de Funda Comunal de todo el país. Y eso me lo decía un compañero de Funda Comunal de Carabobo. Casi toda la reflexión que yo estoy haciendo aquí, eso no se me ocurrió a mí, insisto. Y él decía que lo que veía en la calle era eso, que lo que veía en la calle, en el chavismo de base, en la calle, era esa urgencia de que nosotros tengamos otra vez, con la misma fuerza, porque no es que el presidente de Nicolás Maduro no lo sea, con la misma fuerza el comandante Chávez, bueno, ese referente. Pero además, el presidente lo dijo siempre, además con una crudeza y con una honestidad admirable. Hermano, yo nunca voy a ser Chávez. Claro. Es muy difícil. En el mundo no hay un líder, claro, que se acerque, o sea, que se acerque a la fuerza del liderazgo, a la fuerza del liderazgo de Hugo Chávez. Tenemos grandes líderes en el mundo, pero Hugo Chávez fue... es el precursor de todos estos líderes emergentes, y no es fácil tener el carisma de Hugo Chávez. Pero entonces, en su lugar, ¿qué? El liderazgo colectivo, ¿ves? O sea, que el referente ético tenemos que ser todos. Ahí cobra fuerza, claro, la expresión Chávez somos todos. Claro. Chávez somos ahí todos. Ahí es donde cobra fuerza. Lo que pasa, y hacia ahí, pienso solo, yo... Solo unidos somos Chávez, sí. Es decir, todas esas ideas. Es que en cierta forma, si ahí es que está orientando la derecha. Fíjate, estamos conversando con el ministro Reinaldo Iturriza, estaba reflexionando sobre algo, en lo que estábamos reflexionando en el programa en estos días, ¿no? Que es una de estas elucubraciones en la cola en una camionetica, ¿no? Que lo que está pasando con Venezuela como sociedad, cuando estamos hablando del referente ético, es lo que muchas veces pasa en una familia cuando un hijo adolescente, y la revolución bolivariana es un adolescente, cuando uno de los padres se ausenta, ya sea porque fallece o porque se divorcia. Exactamente. Que ese adolescente se llena de rabia, se llena de rebeldía y se vuelve ingobernable. No, se pone que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que lo seducen las drogas, la pachanga, la bebida, y que en cierta forma la sociedad venezolana, al faltar ese gran referente ético, ese gran padre, ese referente moral, es el adolescente que está dolido, que está desorientado, porque eso es lo que es la revolución, y obviamente está como quedando tumbos y hace falta precisamente ese referente moral. Si a eso traemos, como le dice María Adela Linares, la cultura del adecaje durante 40 años, son ya varias generaciones escuchando, en Venezuela se roba porque no hay razones para no robar, no me des, ponme donde haya, yo soy el vivo criollo, y como yo soy el vivo criollo, yo me coleo en el supermercado, yo raspo cupos porque ese es mi derecho, porque es algo que pasa también con los raspacupos. porque por donde tú ves hay raspa cupo. Claro. Y te dicen, no, pero ese es mi derecho, roban los políticos y los claro. empresarios. Que, porque, ¿qué es lo que nos llevamos nosotros? ¿Qué representamos nosotros los pobres viajeros así. Al lado de lo que se roban los demás? Y nadie asume su responsabilidad. Claro. Entonces, considero que por ahí debe ir esa revolución cultural. ¿No? Estamos reviviendo aquel triste episodio de la Cuarta República cuando nadie se hacía responsable de nada. Ajá. Y surgió un hombre en 1992 y dijo, yo asumo la responsabilidad de esta rebelión militar. Y rompió el molde. El hombre rompió con una sociedad que decía, bueno, aquí nadie es culpable de nada. Le echaban la culpa al gobierno anterior y el otro al anterior y así iban. Y llegó un hombre a asumir responsabilidades. Yo creo que eso obviamente enamoró sí. al pueblo de sí. ese Chávez ante esa necesidad. ¿Cómo podemos romper esa magia pero, extraña que le está cayendo a la claro, sociedad como que del facilismo? No, nuevamente? No, pero es que también hay un detalle, ¿no? Cuando digo que la derecha no descansa, es que cuando se destapa todo esto, que es magnificado por los medios de comunicación de la derecha, cuando la derecha hace campañas para defender a los contrabandistas, cuando la derecha justifica los raspacupos, esto lo que hace es también golpear la autoestima del venezolano. Porque si hay algo que nos devolvió Hugo Chávez fue la autoestima de ser venezolano. O sea, el pensar, oye, nosotros somos un pueblo digno, nosotros somos un pueblo trabajador, nosotros somos un pueblo unido, nosotros somos un pueblo solidario, somos socialistas. Y cuando se destapa esta olla de contrabandistas, raspacupos, guarimberos y que el que menos puja uno una lombriz, uno dice, oye, cuando con Chávez vivíamos en un sueño, el venezolano es un ladrón, el venezolano es un tracalero, el venezolano es un vendepatria. Bueno, y con un pueblo sin autoestima, nos viene la derecha rapidito. Pero fíjate que no es justamente como no es así, ajá. ese es el imaginario que se está tratando de construir. De ¿no? Uh-huh. Precisamente el imaginario de la decadencia moral. ¿No? Esto es un sálvese quien pueda, esto es, hermano, aquí ya no está el comandante Chávez, esto ya se acabó. Y entonces la cosa es ver cómo cada quien agarra de donde pueda, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros tenemos que combatir. Eso es una... Es decir, no se explica todo lo que nosotros hemos podido resistir, todo lo que hemos sido capaces de resistir en el último año y medio y un poco más, si no nosotros no siguiéramos contando con el mismo pueblo que no solamente hizo posible en su momento la Revolución Bolivariana, sino que fue engrosando, fue incorporándose cada vez más pueblo al proyecto de la Revolución Bolivariana, que es el pueblo que, aún sin su líder, garantiza la continuidad de la Revolución Bolivariana. Y no caímos en la trampa de la guerra civil, que estuvimos a esto, estuvimos a un milímetro de una guerra civil. Es el pueblo que, con el liderazgo del presidente, ajá. logra contenerse y evitar la... Mira, lo que ha pasado en el último año y medio es una cosa que uno no... Pasa que, bueno, como siempre en la revolución, uno tiene, en la bolivariana uno tiene muy poco chance de asimilar y de el ritmo sumamente... Un evento tras otro, ¿no? Es un evento tras otro, pero mira lo que tú acabas de decir. Nosotros estuvimos a la puerta de una guerra civil. Estuvimos, o sea, nos han podido arrasar en las elecciones de diciembre y no solamente no nos arrasaron, sino que recuperamos mucho el terreno que perdimos. Que le dimos palo también. Sí, claro, o sea, totalmente. En abril de 2013. Luego la guarimba. Referentes éticos. El discurso de nuestros motorizados cuando la guarimba. Sí. Y cuando el episodio de las guayas. Ajá. El discurso de nuestros motorizados en Miraflores. El discurso de nuestros motorizados discutiendo con los guarimberos y decirle, mira, hermano, yo entiendo que tú lo que quieras es, bueno, hacer esto que estás haciendo, pero yo tengo que ir a trabajar, pana. Claro. O sea, tú no me vas a dar cuenta que tú... Eso no se nos puede olvidar. Es decir, nosotros lo que tenemos. Referente que... ético, lo de los trabajadores del metro. Que lo de los nosotros estamos del prestando metro. Un servicio y cómo Carrizo nos van a evitar que prestemos un servicio a la colectividad. Referentes éticos, el de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaba plantada allí aguantando insultos y aguantando agresiones y que los estaban matando. Seis guardias nacionales asesinados. Más de 40 asesinados en ¿cuánto? 43, en menos de 5 meses. Exactamente, en menos de 5 meses. Es decir, una sociedad que soporta eso, hermano, que no cae en la trampa del fascismo. Fíjate qué rapidito cayeron en Ucrania, porque las cosas las detonaron al mismo tiempo. Claro, claro. Miren Ucrania y miren Venezuela, gracias al pueblo venezolano, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, aunque a muchos les parezca blandengue, sí. ¿no? Porque se puede malinterpretar eso de la necesidad de... Es decir, para completar la idea, justamente para que no se malinterprete, yo me refiero a que la tarea de la revolución cultural expresada en el plano ético, en el plano del liderazgo político, es una cosa que nos corresponde a todos. Nos corresponde, por una parte, visibilizar esos episodios donde el pueblo, al contrario de lo que pretende toda esa estrategia que busca desmoralizarnos, este es un pueblo que ha resistido, hermano, que ha resistido con dignidad toda esta muy dura etapa sin el comandante Chávez. Es decir, reafirmando su presencia, de alguna manera, reafirmándola permanentemente. Comandante, nosotros no nos vamos a dejar derrotar por esta gente, porque aquí todavía hay eso que los adecos llamaban, oye, discúlpeme que poco irónicamente, uh-huh, eso que alguien como Ramos Alú llamaría con su lenguaje muy florido los resortes éticos de la, ¿no? Algo así era que él decía, los resortes éticos de la sociedad venezolana. Bueno, una y otra vez se han activado durante todo este tiempo. O sea, eso no es solamente inteligencia política, eso no es solamente sentido de la estrategia, no es solamente conciencia, eso es ética, hermano. Eso es tener una idea eso es ser responsable con el país, responsable con tus hijos, responsable con el prójimo, con el común, con el semejante. Hacer todo lo posible para que no nos arrastren a esa espiral de violencia, además facha. Y nosotros sí tenemos fuerza. Sí, tenemos bastante fuerza como para irnos a esa pelea, y lo hemos estado evitando porque hay una ética, hermano, porque hay una manera de ver el mundo, porque nosotros creemos en una manera de construir en paz, hasta donde las circunstancias no lo permitan, la revolución bolivariana. Y me refería a que nosotros también tenemos que, a la vez de visibilizar esos episodios, esos casos que no son tan extraordinarios como a nosotros nos parece, combatir con mucha dureza los casos en sentido contrario, el cadivismo, todos estos fenómenos, y bueno, y estar permanentemente exigiendo que pague quien tenga que pagar. Y creo que nos falta también continuar dando el debate y terminar construyendo un liderazgo político que, coño, que se parezca en la medida de lo posible cada vez más al comandante Chávez. O sea, no puede ser que eso, bueno, puede ser que uno se resigne a que el comandante era un hombre extraordinario, que lo era, que es un hombre inicuo, o sea, que lo vamos a tener, ojalá la sociedad venezolana pueda tener a alguien como Chávez de aquí a 100 años, pero eso no puede ser excusa para que nosotros dejemos de construir una política desde lo ético, una política que no sea firme sobre las prácticas de la vieja política, que dejen de significar clientelismo, que deje de significar hacer política es para hacerme de cuotas de poder, para hacerme la política sectaria, la política dogmática, ¿no? Uh-huh. Que lo vemos en muchos, entre comillas, críticos de la revolución bolivariana, que creen que la revolución es una cosa que está en un librito. Y aparte que el comandante Chávez era el ser más antidogma de este mundo. Más antidogma, y además él no era nada dogmático, él tomaba, o sea, él se nutría de 20.000 corrientes de pensamiento y generaba algo nuevo. No, pero teniendo que siempre se claro, iba enriqueciendo e iba, se iba enriqueciendo y iba evolucionando. Y teniendo siempre claro el objetivo, que es la venezolanidad, una patria soberana, una patria independiente. Nos hemos tomado unos minutos de más, pero no creo que con el jefe aquí nos vayan a llamar la atención. Uh-huh. Pero sí quería una reflexión ya para ir cerrando, sí, sobre este día, Reinaldo. Este día, claro, 11 de septiembre, hace 41 años, un episodio trágico que marcó a toda América Latina. Hace 13 años, un episodio que está marcando a la humanidad en este momento, sí, el de las Torres Gemelas. Y a las puertas de quién sabe qué otros conflictos, ¿no? Sí, además, porque ustedes saben, bueno, tenemos que continuar estudiando la historia y aprender con el mayor detalle posible cómo este es un sistema que pone en riesgo la continuidad de la vida en el planeta, en parte porque para continuar, para prevalecer, necesita de la guerra, ¿no? Yo esta mañana volvía a ver un corto de, bueno, es una película de 11 realizadores. Yo veía la parte de esa película que realizó Ken Loach sobre el golpe contra el camarada Allende. Yo se los recomiendo, se consigue muy fácilmente por internet. Es una carta que un chileno que padeció la cárcel y la creo que estuvo 5 años preso, le dirigía luego del golpe contra Allende, le dirigía a las víctimas, a los familiares de las víctimas mortales del 11 de septiembre en Nueva York. Y bueno, hablaba sobre, por supuesto, es un alegato, es una condena contra toda forma de terrorismo, pero en este caso resaltando cómo este país o su gobierno fue responsable de ese grotesco y repudiable acto de terrorismo de Estado que fue el golpe contra el compañero Allende. Decir, bueno, que recordamos, yo diría algo similar a lo que he dicho en varias oportunidades a propósito del 27 de febrero del 89. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por recordar el 11 de septiembre, o mejor dicho, que el 11 de septiembre sea un pretexto para recordar no solamente el crimen, sino todo lo que hizo, lo que pudo hacer la sociedad chilena durante el gobierno del compañero Allende. Es decir, reivindicar la necesidad de seguir multiplicando el ejemplo revolucionario en toda América Latina, y creo que nosotros deberíamos reivindicar la obra, es decir, todo lo que esa sociedad logró hacer en tan corto tiempo, de una manera, como muchas veces también lo reflexionó nuestro comandante, de una manera muy similar a la manera que nosotros estamos bueno, procurando hacerlo aquí, por supuesto en circunstancias bastante distintas, radicalmente distintas. Felizmente la Revolución Bolivariana, bueno, también fue un proceso, digamos, el comandante Chávez también fue guardando las distancias, ¿no? Con respeto a nuestros compañeros y compañeras chilenos, esto también fue, como sabemos perfectamente, una revolución, un gobierno revolucionario que fue derrocado, y aquí, bueno, por la fortuna bueno, de la voluntad del pueblo expresada en la calle y del pueblo en armas también, pudimos revertir ese episodio que ha podido ser mucho más trágico de lo que efectivamente fue y que hoy sigue siendo la maravilla que es la Revolución Bolivariana, ¿no? Bueno, mira, simplemente decir que el mismo complejo militar industrial que fue el que estuvo detrás del golpe contra Allende, sigue conspirando contra la Revolución Bolivariana, sigue conspirando contra todo el proceso en general de unión latinoamericana o nuestroamericana, sigue conspirando para que se continúen cometiendo crímenes en Siria, en Palestina, en Irak, siempre utilizando los pretextos. Es lamentable que no hay más gente en el mundo, no sea incluyendo el pueblo de Estados Unidos, que también es un pueblo que bulle, ¿no? Ahí lo vimos en estos días en Ferguson. En Ferguson, aunque se supone que como ministro de Cultura yo no soy portavoz oficial en materia de asuntos exteriores. A veces se me olvida, a veces que no puedo hablar de esos asuntos. Pero mira, recordar, creo que es una ocasión para recordar lo que hizo la Revolución Chilena, cómo la Revolución Chilena vive en su pueblo, a pesar de todo, a pesar de los muertos, a pesar de los 30.000 asesinados y desaparecidos. Y que, insisto, ese complejo continúa allí. Ese complejo es enemigo de la humanidad y nosotros, bueno, la Revolución Bolivariana es una manera de responderle el pueblo venezolano a esa misma casta de empresarios y de políticos que son enemigos de cualquier proyecto revolucionario en América Latina. De manera que, bueno, que viva el compañero Allende. Camarada ministro Reinaldo Iturriza, bienvenido a Alba Ciudad, siempre su casa. Ministerio de Cultura ya está tomando las riendas del asunto aquí y por supuesto completamente a la orden desde esta trinchera de lucha que es La Ventana, desde esta trinchera de trabajadoras y trabajadores que conformamos el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, y por supuesto a llevar adelante una gestión que pretende adecentar la patria toda, en todas sus ramificaciones, en todos sus contextos, y a la cultura le corresponde un papel trascendental en este momento. Esperemos todos, desde la trinchera que ocupemos, estar a la altura de las circunstancias. Gracias, ministro, por la visita, y por supuesto, a seguir trabajando. Éxitos de antemano en la gestión que ahora arranca. Muchísimas gracias. Reinaldo Iturriza, hoy con nosotros, ministro del Poder Popular para la Cultura, estrenándose en Alba Ciudad. Honor que nos hace acá en este programa en La Ventana. Por supuesto, a ustedes, las gracias, como siempre, por mantenerse allí en sintonía. Gracias también por la participación. Gracias a Luis Yerloyo, que estuvo allí frente al control técnico. Pero más le damos gracias a todas y a todos ustedes, como cada día, por construir cotidianamente una patria mejor. Nos vamos. Enza García, frente a los micrófonos. Y Randall Borges. Y bueno, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos en el año del joropo con música tradicional venezolana, en una de las mejores voces, una de las mejores gargantas que ha parido esta patria. El Carrao a Palmarito y este Pajarillo. Chau. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol, y esta nostalgia que hoy surge a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la morena, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Estás disfrutando del Oasis Musical, puro talento nacional. Oye, y Joaco, ¿y por qué no hacemos un tema para Barcelona? Yo lo hago, pero si lo canta Diana. Yo misma soy. Yo quiero tocar. Bueno, entonces tráete el tambor y que... Y Andreu traiga las claves. Dale, Andreu con las claves, sí, sí. Miguel el tambor, sí, sí. Yo dame el quinto. Yo lo hago yo, tú mismo. Dale, pues, dale. Diana, dale, ¿va a cantar? Dale, vamos. Que empiece. Mientras tanto Pa' barrio obrero, a la la la la la. Estaba yo en el ambiente al compás del bongo, porque lo que yo quería es bailar mi guaguancó. De pronto sentí un sabor y el ritmo se me cambió. De pronto sentí un sabor y el ritmo se me cambió. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La salsa, dice presente en el Oasis Musical. Muy pocos años han transcurrido. oído. Escucha lo que me dice un amigo que me escribe desde allí, que usted te ve andando por las calles de San Juan con un tipo de esos del bulevar. Dicen que hasta tus dos propias hermanas no te saludan al pasar la calle, que andas sin sol, llena de colorete y sol, de brazos de cualquier varón. Cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. suelo se levantó y al gallo le dijo así. Yo le digo espera, porque usted se quiere.